Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más al programa Nuestra Voz en las Ondas. En esta ocasión, y dada la proximidad de las fiestas navideñas, hemos decidido titularlo La Navidad y las Tradiciones Navideñas. Aprovechamos para felicitaros y desearos a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero antes de pasar a tratar de este tema, nos vamos a presentar. Yo soy Eva Fernández, de Cuarto B, y este es mi tercer programa de radio. Aquí a mi lado están mis compañeras. Ellas mismas se presentan. Buenos días, yo soy Laura Patón, de Cuarto B. Este es mi primer programa de radio y espero que disfrutéis con nosotros. Buenos días, yo soy María Ángeles Ramírez, también de Cuarto B. Este también mi primer programa de radio. Bienvenidos a todos. Buenos días, yo soy Eva Velázquez, también de Cuarto B. Este es mi primer programa de radio y estoy un poco nerviosa, pero contenta de estar aquí. Buenos días, yo soy Beatriz Fernández, también de Cuarto B. Este es mi tercer programa de radio. Gracias por escucharnos. A continuación, os vamos a informar sobre las noticias de nuestro centro. ¿Qué tienes que contarnos, Bea? A continuación, os vamos a contar las noticias acaecidas en nuestro centro en las últimas semanas. La semana pasada tuvieron lugar las sesiones de evaluación, por lo que cada uno tenemos ya nuestra nota puesta en las distintas asignaturas. Como suele suceder en estos casos, unos ríen y otros lloran y se lamentan por no haber trabajado un poquito más. ¡Chicos, no os desaniméis! Esto no ha hecho más que empezar y todavía quedan otras evaluaciones para solucionar el desaguisado de esta. Os queremos recordar a todos los padres y madres que nos estéis escuchando que la entrega del boletín de notas tendrá lugar mañana, día 21, a las 6:30 de la tarde. La entrega la realizarán los tutores de cada grupo en el aula de referencia y vosotros, papis, tendréis la oportunidad de informaros sobre el rendimiento de sus hijos, así que no faltéis. Otro punto de la actualidad de nuestro centro es la escuela de padres. El pasado día 9 de diciembre tuvo lugar la tercera reunión, que, como las dos anteriores, era sobre técnicas de relajación. Tenemos que tiraros un poquito de las orejas a los papás y mamás porque ha decaído la asistencia. Sin embargo, también os queremos animar a que sigáis participando y anticiparos que el tema de la siguiente reunión prevista para el mes de enero será la sexualidad. Sobre la cita de esta reunión tendréis información en el periódico mensual Giraldo Papás. El resto de la actualidad se centra en las actividades previas a las vacaciones de Navidad. El Departamento de Música ha organizado un concierto para mañana, día 21. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto a tercera y cuarta hora. Participarán los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Ahora os dejo con Eva Fernández, que os cuenta qué van a tocar. Pues primero A y primero C, El Señor de los Anillos y Noche de Paz. Primero B, En un mundo persa. Segundo A y segundo B, El Rey León, Adeste Fideles y Jingle Bell Rock. Segundo C, Frere Jacques. Tercero A y tercero B, Carmina Burana y Los Piratas del Caribe y El Villancico Más Allá, de Gloria Estefan. Y por último, cuarto B, con Flashdance, First Noel y La Vida es Bella. El día 22 es el día de la despedida. Solo tendremos clase hasta las 12:20. Bueno, clase, lo que se dice clase, no. Se han organizado algunas actividades como la tradicional chocolatada que van a preparar los alumnos del PCPI de Bar junto a su profesora Toñi. Y, cómo no, el tradicional partido entre profesores, profesoras y alumnos-alumnas que nos sirve para bajar el chocolate y las tortas que nos comemos antes. También habrá juegos, karaoke y alguna película. Esperamos que los alumnos no nos abandonen y contamos con vuestra participación. Esto es todo en cuanto a las noticias de nuestro centro. A continuación, para entrar en el espíritu navideño, vamos a poner un villancico en inglés. Se lo dedicamos especialmente a todos los niños y niñas a los que les gusta Papá Noel y su reno de la nariz colorada. Se titula Rudolph the Red-Nosed Reindeer y trata sobre el reno de la nariz colorada que guía el trineo de Papá Noel. Cuenta cómo los demás renos se reían de él hasta el día en que Papá Noel le pidió que guiara al reno porque con su nariz brillante y colorada sería un estupendo guía. Y así dejaron los demás de reírse de él. Y Rodolfo, el reno de la nariz colorada, pasó a la historia. Aquí va. Yep, that's all eight of Santa's reindeer. But they're crazy. I thought there were nine of them. Nine reindeer? Uh-huh. On one very special Christmas there were. And the ninth reindeer's name was... Oh, let me guess. Was it Raymond, Ricky, Randall? No, Robert? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Call him names. They never let poor Rudolph brave little feller. Boy, you can say that again. Okay, that Rudolph sure was a brave little feller. Thanks, Goofy. My pleasure. Melchor, los regalos. ¿Y Gaspar? ¿Gaspar? ¿Gaspar no? Soy Juan. Porque esta Navidad tú serás el rey. Ahora en Multiópticas tienes gafas de primeras firmas con cristales incluidos por solo 99 euros. Emporio Armani, Two and Two, Calvin Klein o, si lo prefieres, regala sol. Consulta condiciones en tu Multiópticas. Multiópticas, número uno en servicios ópticos. Multiópticas Barba. Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número uno en servicios ópticos. Noticias Infantes FM. Saludos, buenos días, bienvenidos a la información en la sintonía de Infantes FM. Y comenzamos hablando de un comunicado del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública hecho como guía acreditativa del transporte o circulación de productos agrícolas para evitar los robos que se están llevando a cabo en diferentes zonas agrícolas de España. El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha elaborado para esta campaña olivarera 2010-2011 una serie de consejos de autoprotección en la segunda zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, donde nos incluyen al campo de Montiel. Hay que tener en cuenta que hay que presentar la denuncia, así como cualquier otra información de la que se disponga, si se tiene objeto de adecuar los dispositivos preventivos a la evolución de la situación. Para con esta inmediatez se conseguirán solucionar los diferentes robos que se llevan produciendo en el campo. Hay que comunicar y compartir información, además de llevar a cabo medidas de prevención y autoprotección, como esta guía acreditativa donde se establecen los nombres de las fincas de los titulares, los términos municipales en los que están ubicadas, así como los vehículos que transportarán todos los productos agrícolas con su matrícula. En las cooperativas les serán sellados todos estos documentos. Informativo Infantes FM. Y del mundo rural seguimos hablando, aunque ahora en otro ámbito, y es que el pasado viernes se celebraba en Villanueva de los Infantes una jornada sobre la mujer rural, motor de desarrollo para nuestros pueblos, organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, FADEMUR, en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Mancomunidad Campo de Montiel, Cuna del Quijote. Esta jornada estuvo inaugurada por Elisa Fernández, presidenta de FADEMUR en Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Teresa Olmedo, delegada del Instituto de la Mujer en Ciudad Real, y José María Arcos, concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Turismo del Ayuntamiento de Infantes. En esta jornada se habló, entre otros aspectos, del desarrollo rural en el campo de Montiel y de ayudas y subvenciones, contando también con la experiencia de emprendedoras como autoempleo femenino en el medio rural y del trabajo de la mujer en el campo. El último tema tratado fue la titularidad compartida y la cotitularidad. Se habló sobre todo de la importancia y del motor de desarrollo de la mujer. Carmen Teresa Olmedo es la delegada del Instituto de la Mujer en Ciudad Real. A mí me interesa mucho el tema de la mujer rural. La mujer rural sufre una doble discriminación con respecto a la mujer que vive en una gran ciudad. Y esa discriminación principal, aparte de por el hecho de ser mujer, que ya pues es una discriminación en sí, lo que sufrimos, bueno, pues el no poder acceder, mejor dicho, a determinados medios, a determinada formación, por nuestra lejanía en muchos casos. Digo nuestra porque yo también soy mujer rural, yo vivo en un pueblo también. Bueno, pues eso supone que las mujeres tengamos mucho más problemas en las zonas rurales a acceder, pues, principalmente a un puesto de trabajo y sobre todo a una formación. Informativo Infantes FM. Y terminamos recordando que todavía hay plazo para poderse presentar a los concursos navideños de belenes y ambientación en locales comerciales organizados por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Infantes. Hay que inscribirse en la oficina de turismo y mañana es el último día, hasta las 2 de la tarde se pueden inscribir. Los únicos requisitos es que los escaparates se mantengan ambientados durante las fechas del 22 de diciembre al 7 de enero y asimismo los belenes tienen que poder ser visitados por el público en un horario de visitas establecido con antelación por los propietarios. Se han establecido diferentes premios que oscilan entre los 150 euros y diploma del primer puesto y los 40 euros y diploma del último en las diferentes modalidades. Informativo Infantes FM. Y hasta aquí las noticias que les contábamos a esta hora. Recuerden que nosotros volvemos con estos y con otros asuntos a la una en nuestro próximo boletín informativo. Yo los camellos, Melchor, los regalos y Gaspar... ¿Gaspar? Gaspar no, soy Juan. Porque esta Navidad tú serás el rey. Ahora en Multiópticas descuentos de hasta el 50% en gafas de sol y gafas de primeras firmas con cristales incluidos por solo 99 euros. Emporio Armani, Two and Two, Calvin Klein. Consulta condiciones en tu Multiópticas. Multiópticas, número uno en servicios ópticos. Multiópticas Barba. Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes. Número uno en servicios ópticos. Y después de esta pequeña introducción, vamos a pasar ya de lleno al tema del que vamos a hablar hoy, la Navidad y las tradiciones navideñas. Empezaremos diciendo lo que significa la palabra Navidad. La Navidad, de latín, nativitas, que quiere decir nacimiento, es una de las fiestas más importantes del cristianismo y celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Esta fiesta se celebra el 25 de diciembre por la Iglesia Católica y Anglicana, algunas otras iglesias protestantes y la Iglesia Ortodoxa Rumana, y el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas, porque estas no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar a nuestro actual calendario, el gregoriano, instaurado por el Papa Gregorio XIII. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa, más, de Cristo. En algunas lenguas germánicas la fiesta se denomina Weihnachten, que significa noche de bendición. La fiesta de Navidad se propone, como su nombre indica, celebrar la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. Vamos a pasar a hablar ahora de las tradiciones navideñas, resaltando las más corrientes en España y en otros países de habla hispana. Una costumbre tradicional en Navidad es llenarlo todo de luces y adornos, adornar las calles y las casas y poner en ellas dos objetos que simbolizan el llamado espíritu navideño. Nos referimos aquí al Belén y al árbol de Navidad. Poner el Belén es una de las tradiciones más populares de la Navidad en España. El origen de esta costumbre está en las culturas y pinturas que había en los templos para explicar la Navidad, pero la tradición en el siglo XIII, cuando es la Nochebuena de 1223. San Francisco de Asís instaló un pesebre viviente en una cueva. Este Belén tuvo tanto éxito que la tradición se extendió por toda Italia. A España llegó en el siglo XVIII. En muchos lugares de España todavía existía la tradición de hacer un Belén viviente. También parece ser que la costumbre del árbol de Navidad nació en Alemania, en la primera mitad del siglo VIII. Estaba predicando el misionero británico San Bonifacio un sermón el día de Navidad a unos druidas, que eran unos sacerdotes celtas, es decir, no cristianos, alemanes, para convencerles de que el roble no era un árbol sagrado. Cortó un roble y ese tiró a otro, hasta así que cayeron todos, menos un abeto, al que le llamaron árbol del niño Jesús. Esta tradición no llegó a España hasta el primer cuarto del siglo XX. ¿Pero dónde vienen los adornos de Navidad? Las bolas, estrellas o herraduras que cuelgan hoy de los árboles de Navidad representan las antiguas piedras, manzanas u otras que adornan antes el roble en Alemania. Cada uno de estos objetos tiene un significado. Las bombillas eléctricas que han sustituido a las velas simbolizan la luz del mundo. Dicen que las herraduras traen buena suerte. Las piñas son un símbolo de inmortalidad. Las campanas muestran la alegría navideña. Las manzanas o bolas de Navidad representan la abundancia y la estrella del árbol representa la estrella de Belén. En algunos países también tienen la tradición de decorar con muérdago y acebo. Dicen que el muérdago aporta suerte y fertilidad, y esa es la razón por la que se colocan ramitos de estas plantas en los marcos de las puertas y en las ventanas. La tradición dice que si dos personas se encuentran en una puerta sobre la que hay acebo o muérdago, deben besarse. Esta tradición procede de los países del norte de Europa. En Estados Unidos se puso de moda en el siglo XIX. En Latinoamérica tiene más tradición, pero en España tiene poca. Y menos mal, porque el acebo es una planta protegida en España. Otra gran tradición en Navidad es felicitar la Navidad y para eso regalar o ofrecer regalos. Vamos a ver qué hacemos para ello. Tarjetas de Navidad, una tradición que se pierde ante los SMS y los correos electrónicos. En 1831, un diario de Barcelona quiso poner en marcha la técnica de la litografía, felicitando la Navidad a sus lectores. Rápidamente se extendió la costumbre de felicitar las fiestas mediante una de estas litografías. A partir de 1870, se introdujo el color en las felicitaciones. La confección del primer Christmas o tarjeta de Navidad suele atribuirse al londinense Sir Henry Cole, quien en 1843, al carecer de tiempo para escribir las cartas de felicitación a sus amigos, encargó a una imprenta una tarjeta con el mensaje «Feliz Navidad y próspero Año Nuevo». A partir de 1870, el uso de este tipo de tarjetas se generalizó, con la imagen de Santa Claus como protagonista. Ahora vamos a hacer un inciso y poneros una entrevista que los alumnos de segundo de la SOB, sección bilingüe, le han hecho la lectora de inglés del instituto, Vicky Sims, sobre la Navidad en Inglaterra. Le han hecho las preguntas en inglés y, luego, otro compañero las ha ido traduciendo al castellano para que todos las entendamos. Vamos a hablar con Vicky sobre la Navidad, nuestra lectora. Hello, Vicky. I am Jesús. Are you going to England for Christmas? No, I'm not. I'm going to stay in Spain. Hola, me llamo Juan. Mi amigo Jesús le ha preguntado a Vicky que si tiene pensado ir a Inglaterra para Navidad, y Vicky le ha dicho que no, que se prefiere quedarse en España. Where do you celebrate Christmas? I am going to celebrate Christmas in Spain, en Villanueva de la Fuente. Hola, soy Jesús y mi amigo Juan le ha dicho que dónde va a celebrar la Navidad y Vicky le ha respondido que en España, en Villanueva de la Fuente. Hello, I'm Carlos. Vicky, who are you going to celebrate Christmas with? I'm going to celebrate Christmas with my family, my husband, my daughter, and my husband's family. Hola, soy Adrián. Y mi amigo le ha dicho que con quién va a pasar las Navidades. Y Vicky le ha dicho que con su familia y su familia de aquí en España. Hola, me llamo Cristina. How do you celebrate Christmas? I celebrate Christmas by having lunch on Christmas Eve, and then I spend the afternoon with the family, and then on Christmas Day we open presents. Hola, me llamo Yolanda, y Cristina le ha preguntado cómo celebras la Navidad. Y ella le ha preguntado que con una cena y que abren los regalos de Navidad. Hola, soy Adrián. Y do you put a Christmas tree or a Bethlehem stand? I have a Christmas tree Because in England we don't put up the Bethlehem scene. We only put up the Christmas tree. Hola, soy Carlos y mi amigo Adrián le ha dicho a Vicky que si ha puesto árbol de Navidad o Belén, y ella le ha contestado que ha puesto árbol de Navidad, porque en Inglaterra siempre se pone árbol de Navidad, pero no se pone Belén. Hola, soy Oscar. Have you put your Christmas tree? Yes, I have. Hola, soy Pedro. Mi compañero Oscar le ha preguntado a Vicky que si ha puesto su árbol en Navidad, y Vicky le ha contestado que sí, la ha puesto. Hello, I'm Pedro. Do you eat the 12 grapes on New Year's Eve? In England, no. But here in Spain, yes, I do. Hola, soy Oscar. Mi compañero Pedro ha preguntado a Vicky que si comen allí las 12 uvas en Nochevieja. Y Vicky le ha dicho de que no, que aquí sí. Do you like Christmas? Yes, I do. Why? Because I like being with the family, and I like the food that we eat at Christmas and the presents. Hola, soy Cristina. Mi compañera Yolanda le ha preguntado a Vicky que si le gustaba la Navidad, y Vicky ha dicho que sí. Y Yolanda le ha dicho que por qué, y Vicky le ha dicho que porque le gusta estar con la familia, porque le gusta los regalos. My name is Irene. What is your favorite day on Christmas season? My favorite day is Christmas Eve, because the food is very good and we open presents. Hola, me llamo María. Mi compañera Irene le ha preguntado a Vicky que cuál es el día de Navidad que más le gusta, y Vicky le ha dicho que el día de Navidad, y porque ese día abren los regalos. Y después de haber oído esta entrevista sobre la Navidad en Inglaterra, volvemos a nuestras tradiciones, y más en concreto al aguinaldo. ¿Y por qué es costumbre dar aguinaldo por Navidad? Tradicionalmente era un regalo propina que se daba a servidores públicos y privados, basureros, carteros, guardias, sirvientes, etc. Aguinaldo significa regalo propina, y era una forma de felicitar la Navidad. En España fueron prohibidos en el siglo XIV, pero aún así la traducción perduró hasta nuestros días. Otra forma de recibir el aguinaldo es cantar villancicos a los vecinos a cambio de alimentos o monedas. Y otra gran tradición de Navidad son las cestas de Navidad, la paga extra, las loterías y las rifas y el gordo, que sería la representación más moderna del tradicional aguinaldo. Las cestas de Navidad tienen sus raíces en las canastillas que usaban antes los campesinos para entregar los aguinaldos. Las rifas existen desde hace mucho tiempo y es otra forma de conseguir dinero. En España, en 1857, se decretó que todas las rifas se sortearan con los números premiados en la Lotería Nacional. Los primeros sorteos de la Lotería de Navidad y Reyes fueron en 1812 y 1942, respectivamente. Con los aguinaldos como antecedentes, los regalos de Navidad se han convertido en el aspecto más popular de estas fiestas, sobrepasando incluso su sentido religioso. Según los países, los regalos pueden ser traídos por los Reyes Magos, Santa Claus o el mismo Niño Jesús. En muchos lugares hacen estallar fuegos artificiales. Reyes Magos. En España, todos los niños y también algunos menos niños esperan la llegada de los Reyes Magos. La tradición de los Reyes Magos viene del oro, incienso y mirra, que los Reyes Magos llevan al Niño Jesús. Ahora, en la actualidad, los niños escriben una carta a los Reyes Magos contándoles cómo se han portado y les piden regalos. Y como todos sabemos, si han sido buenos, los reyes les traen los regalos que han pedido. Y si han sido malos, les traen carbón. Los Reyes Magos llegan a casa de los niños la noche del 5 al 6 de enero y dejan los regalos a cambio de bebida, unos dulces para los Reyes Magos y algo de comer para los camellos. Otra costumbre tradicional en Navidad es cantar villancicos. ¿Pero dónde vienen los villancicos? El origen de estas canciones son unos poemas sobre el amor que en los siglos XV y XVI se cantaba en los salones nobles y que luego repetía el pueblo llano. Durante el siglo XVII, los maestros de capilla pusieron música a miles de cancioncillas religiosas para ser cantadas en los maitines de las festividades litúrgicas. Como que la mejor recordaban a los fieles eran los maitines de Navidad. El temido quedó como sinónimo de canción para la Nochebuena. En Nochebuena, en nuestra tierra, que no falten los maitines para celebrar toda la noche con los amigos. Y para bromas, en el periodo navideño nos acordamos de los Santos Inocentes. El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre. Es costumbre hacer bromas a la gente como llamar a la puerta e irte corriendo, pegar muñecos de papel a la espalda, etc. A veces, la gente que gasta las bromas no le gusta, pero puede ser divertido. Y para despedir el año y que el año nuevo sea próspero, no hacemos como los italianos, que se toman un plato de lentejas, sino que tomamos las uvas. Por eso, y para que no nos den las uvas, os contamos de dónde viene esta tradición. La tradición de tomar las 12 uvas se remonta a principios del siglo XX. La implantación de esta costumbre, que por cierto es exclusiva de nuestro país, no se debe a motivos religiosos o culturales, sino más bien a intereses económicos. En la Nochevieja de 1909, los cosechadores de uva tuvieron una gran producción de esta fruta, y para deshacerse de tanta uva, inventaron el rito de tomar las uvas de la suerte en la última noche del año. Y esperando que este programa os haya resultado interesante, ya nos despedimos, pero queremos desearos de nuevo unas muy felices fiestas navideñas. Y para terminar, os dejamos con otro villancico titulado All I Want for Christmas Is You. Este villancico se lo queremos dedicar especialmente a nuestra tutora Nuria, porque a pesar de que no va a estar todo el año con nosotros, ha mostrado mucha dedicación y entrega a todos los alumnos y ha intentado ayudarnos en todo lo posible. Este curso no habría sido lo mismo sin ti. Thank you very much. Felices fiestas a todos y gracias por habernos escuchado.